Hola, ¿qué tal? Bueno, un saludo a todos los oyentes que en este momento nos están escuchando. Para mí es un agrado también contar, digamos, en este lugar, no sé, entregar toda la información que tú requieras, me imagino, algunas preguntas que tienes guardadas bajo la manga. Sí, en realidad, porque hace tiempo que lo habíamos invitado y bueno, cuesta en realidad usted a esta hora en un horario de cierre de negocio. Claro, que nosotros también eso tenemos que conjugarlo, o sea, Claro. nosotros, nuestra actividad de dirigente. También tenemos que conjugarlo con empresarios Así es. y ambas cosas tienen que tratar de conjugarse en forma armoniosa y como corresponde cumplir las dos partes. Don Luis, partamos con lo que está más fresquito. Usted acaba de llegar hace pocos minutos a Cañete, desde Concepción, en un acto regional que usted asistió con una comitiva también de acá de Cañete, acompañado, entiendo, por el alcalde, por concejales, por otros miembros de la Cámara de Comercio, a un acto regional en conmemoración del Día del Comercio, que fue hace pocos días atrás en realidad. Claro, Se sí. celebró, o sea, se Sí. celebró hoy, pero hoy estamos 24, fue el 22, ¿no? Sí, la verdad es que yo le preguntaba al presidente de la Fedecontur y él me decía que la verdad es que el día, son ¿Cuándo dos está? días, Ah, porque ya. se celebra un día cuando nació Diego Portales ¿Ya? y el 16 fue la muerte de Diego Portales, por lo tanto se puede señalar las dos fechas, digamos, como relevantes Y para la brevemente, ¿por celebración. qué Diego Portales? Porque él partió, digamos, él fue el gestor, digamos, del Del comercio. comercio. Del Ah, ya. comercio, claro. Por ahí leí también en internet que parece que a partir de los años 60 se comenzó a celebrar este Día del Comercio. Es lo que estuve leyendo en la tarde. Pero se origina desde Diego Portales. Claro, correcto. Bueno, Ya cuéntenos, ¿qué pasó a hoy ver, día? bueno, hoy día nosotros asistimos porque teníamos que firmar un protocolo de una plataforma de turismo que se gestó a través de Fedecontur. Y que nació la idea y el presidente visitó las comunas, digamos, para El presidente darle a regional, conocer, el presidente regional, claro, ya. darle a conocer a los alcaldes y motivarlos, digamos, de que esta era una idea que parte y había que hacer una firma, un protocolo, una Ya. trilogía entre él como presidente de Fedecontur, Ya. los alcaldes de cada comuna, pues son cuatro comunas las que están involucradas, que partieron con este proyecto piloto, digamos. Usted me decía Lota, Santa Juana, Santa Cañete Juana y Tomé. y Tomé, Y Tomé, ya. claro, correcto. Así que ¿En qué consiste este protocolo? este protocolo es una plataforma de turismo que se gestó para iniciar, porque aquí, si cada cual funciona en forma separada, las cosas no resultan. Entonces creemos que ante a veces un poco la pasividad, digamos, de los pueblos, de las ciudades, en que surja el desarrollo del turismo, es a través de los entes. Principalmente que están involucrados. Aquí, por ejemplo, está involucrada la Fedecontur, ¿no es cierto?, que genera a través de toda la región dictámenes, digamos, a nivel a las federaciones comunales. ¿Ya? Los alcaldes que también tienen que estar involucrados, creemos que es una parte importantísima para poder lograr actividad, digamos, en el turismo. Y obviamente que nosotros como presidente de la Cámara, que somos los que gestamos también, ¿no es cierto?, la actividad y que de alguna manera nosotros somos la parte interlocutor de las municipalidades, porque tiene que haber un interlocutor, Claro. ¿no es cierto?, para que las cosas resulten. Ya, y en este protocolo entonces Se firmó eso. y busca potenciar el turismo. A través de este proyecto, o Ya. sea, van a estar involucrados aquí, ¿no es cierto?, se van a gestar los proyectos y hay una disposición plena que así lo conversamos. Previo a esto, obviamente que hubo un trabajo, o sea, Ya. por ejemplo, el presidente recorrió cada una de las comunas, visitó a los alcaldes, yo lo acompañé en el caso de nuestro alcalde acá, lo acompañamos, le planteó cuál era la idea, de qué se trataba, ¿no es cierto? Y lo acogió bastante bien el alcalde y obvio, de hecho estuvo hoy día también firmando el protocolo. Así que partimos con eso y esperamos que esto tenga su fruto y que lo llevemos a cabo. O sea, que no se quede solamente ¿Qué es lo que en el sigue? protocolo. ¿O qué es lo que debería seguir luego de esta firma de protocolo? Bueno, ahora vienen, por ejemplo, ya mesas de trabajo en la cual vamos a unir los tres elementos y ver hacia dónde vamos orientados. Cada ciudad, por ejemplo, cada pueblo está abocada. Por ejemplo, nosotros estamos en la parte técnica. Cañete se le dio, ¿Ya? digamos, como énfasis, lo étnico. Ya. Lota, por supuesto, ¿Lo minero? los mineros, ¿Ya? Tomé tiene otro campo y así, Santa Juana, lo rural. Y hacia eso vamos a enfocar, o sea, para poder tener una identidad. Nosotros como Cañete, identidad étnica la tenemos, ¿no es cierto? Y esa, pero tenemos que cultivarla, tenemos Sí. que hacer una serie de actividades y gestar cosas que vayan en beneficio. Nosotros tenemos el elemento. De hecho, por ejemplo, nosotros hoy día fuimos con una muestra gastronómica, digamos, del área étnica, ¿no es cierto? Ah. Y marcamos presencia. Eso es importantísimo. Ustedes, como Cámara de Comercio, Comercio y Turismo, ¿cómo están, cómo visualizan el tema del turismo en Cañete? Porque hay distintos tipos de turismo, ¿cierto? Usted mencionaba el turismo étnico, hay turismo aventura que se podría desarrollar, turismo histórico, el turismo, ¿cierto? Esto de aprovechar los lagos, ¿cierto? Los lugares específicos. ¿Qué tipo de turismo, cómo visualizan ustedes que se debería comenzar? ¿Cómo comenzamos, digamos, a potenciar el turismo? ¿Cuál es la visión que tiene la Cámara de Comercio y Turismo respecto a eso? Cuando nosotros hemos tenido la experiencia de traer gente de afuera, uno de los principales motivos es la parte técnica. O sea, eso es... Hay que sacarle provecho. El turista le gusta eso, conocer la cultura mapuche, el tipo de comida mapuche. ¿Y cómo se desarrolla un turismo étnico? Porque claro, desarrollar un turismo étnico, pero yendo a la práctica, sería, por ejemplo, llevarlo a comunidades mapuche, donde existen rucas... que el turista a lo mejor pueda dormir en una ruca, en la práctica... Bueno, hay empresarios que ya están trabajando en eso. ¿Sí? Sí, sí. Hay empresarios que ya están... ¿En Elicura? En Elicura, Tranaquepe, uh-huh, y otros sectores, digamos, que ya... Bueno, y eso también va a la contraparte de que los líderes mapuches han entendido de que esto es una cultura que tienen que mostrarla, o sea, no pueden guardarla ellos en sí. Y puede ser un gran negocio para ellos. Por supuesto que sí. Esa es la idea. Ese va involucrado. El turismo es una industria que quizás nosotros todavía no la hemos descubierto, sabemos, hablamos de que sí, pero uh-huh, todavía no le hemos descubierto el gustito, digamos, de cuando claro, ya empiezan a ingresar los billetitos. Los billetitos, los money, ¿eh? Eso es importante. Ahora, se entiende, cierto, que cuando estamos hablando de procesos de turismo, pueden ser, de repente podemos hablar sobre el plazo largo, digamos, de mediano y de corto plazo. En el corto plazo, ¿qué es lo que usted ve, don Luis, que necesitamos nosotros para desarrollar turismo? Tal vez algún personaje experto en turismo, algún plan, tal vez macro, que vaya estratégicamente apuntado al turismo. ¿Qué es lo que usted ve como a corto plazo que debería Cañete hacer, gestionar para darle el golpe al turismo? Para que a lo mejor de aquí a 2 años más aumentemos al doble la cantidad de visitantes, de turistas en nuestra zona y que podamos desarrollar distintos tipos de turismo. Aquí hay un desafío que ya lo tenemos planteado. Nosotros el día viernes pasado también nosotros celebramos acá en Cañete el Día del Comercio, y nosotros ya planteamos un desafío ante las autoridades de que nosotros debemos ya definitivamente accionar, ¿no es cierto? Ya no podemos seguir solamente en discursos, en palabras de buena enseñanza, de que sí, que el turismo, pero tenemos que actuar. Así que ya hay un desafío, y de hecho hoy día en conversación rápida con nuestro alcalde, también él ya se comprometió a trabajar derechamente. ¿Pero a trabajar cómo? Trabajar derechamente, o sea, ya fijar, digamos, una carta gana a corto plazo, como se lo señalas tú, uh-huh, y ya señalar actividades, ir quemando metas, porque si tú desmenuzas, bueno, estaba en un espacio que yo considero que es corto, pero si tú desmenuzas y vamos parte por parte desmenuzando la parte de turismo acá en Cañete, vamos a dejarlo lamentablemente, lapidariamente, vamos a decir chuta, o sea, estamos mal. O sea, aquí hay que tomar decisiones, y eso, a ver, nosotros como empresarios tenemos nuestra parte que cumplir, nuestro uh-huh, rol que cumplir, sí, pero también las autoridades, también necesitamos de ellos. O sea, pero de parte de las autoridades, por ejemplo, don Luis, en la municipalidad existe una oficina de turismo, uh-huh, en donde está cierto Omar Sáez, sí, sí, correcto, que es el único miembro de esa oficina, la oficina de turismo. Uh-huh. Entonces tenemos dentro de la municipalidad solo una persona encargada de turismo, que pareciera ser que es poco la cantidad de personas, una, la mínimo, ¿cierto? Que está, digamos, a cargo de manejar, mover desde la municipalidad el tema del turismo. Entonces, por eso le pregunto a lo corto plazo, ¿y cuáles son los compromisos del alcalde? ¿De qué? ¿De traer a lo mejor un equipo más fuerte, 2, 3, 4 personas, expertas a lo mejor en turismo, con experiencia afuera, como vais potenciando y que nos vayan enseñando? Claro, que nosotros estamos preparando una presentación en la cual nosotros vamos a ir derechamente con propuestas. Ya. Porque lo que tú señalas, con, o sea, propuestas concretas, concretas, claro. Reuniones de trabajar, hay que protocolo, ¿cierto? Hay que hablemos de turismo, ¿cómo lo ves? Pero vamos a lo concreto. Por supuesto, porque a ver, si tú consideras una persona en una oficina de turismo, es poco, o sea, poco. Es nada, casi. Claro. Entonces tiene que haber un equipo, digamos, que es casi como un puesto simbólico nomás. Exacto. Oficina de turismo. Claro, pero... oficina de turismo, pero resulta que no hay un equipo que realmente trabaje. Ajá. Tú sabes, cuando hay dos, tres profesionales especializados en turismo, uh-huh, van a salir mucho más ideas, van a surgir proyectos, vamos a cuántos años se van a plantear, digamos, uh-huh, desafíos, se van a ir... Porque qué es lo que pasa, que cuando nosotros acá en nuestra ciudad tenemos actividades, ya se va gestando, digamos, una actividad que involucra a todo el comercio, o sea... Aquí vamos de la mano, ¿no es cierto?, turismo, gastronomía, comercio, porque todos ganamos, pero para eso hay que gestar actividades. Y para eso tenemos que ponernos de acuerdo con nuestras autoridades. Exactamente. Yo creo que por ahí va la cosa, como que falta un plan estratégico muy bien desarrollado, muy bien planteado por profesionales. Aun cuando se han hecho ya cosas, los empresarios, ¿cierto?, hace poco, pocos días atrás, un grupo de cuatro empresarios decidieron darle un giro al tema, a su imagen como empresario. Estamos hablando, ¿cierto?, de las cabañas que leen, o el centro turístico que leen. Obvio. También, ayúdeme usted ahí, Cabaña Lanalhue, Los Notros. Los Notros, también la de un Patricio Aguayo. Aguayo. Y ellos, Nelson Gallardo también. A través de un proyecto, ¿cierto?, Cercotec, ganaron fondos y han cambiado su imagen, la están potenciando, van a colocar un letrero, ¿cierto?, allá en la 5 Sur, digamos, para que llame, sea llamativo, con la idea, ¿cierto?, de que ellos puedan obtener también turistas durante todo el año y sacarle, uh-huh, provecho a estos meses que son bajos. Entonces, ahí tenemos algo concreto, una propuesta, correcto, un cambio de imagen. Pero eso es una parte que cambió, un desafío, digamos, de los empresarios, ¿verdad? Claro. Pero ahora necesitamos nosotros también la otra parte, nuestra otra parte, que es lo público, lo municipal. Sí. Porque, por ejemplo, hablemos de la oficina de turismo. Ya. La oficina de turismo, nosotros creemos que no está bien ubicada donde está. Uh-huh. Si tú recorres, por ejemplo, el sur de Chile, ¿dónde está la oficina de turismo? En la plaza. En la plaza. Ahí converge toda la gente. Uh-huh. Ahí converge todo el turista. Donde se están llegando folletos, se está dando información. Y es una acción, pero activa. O sea, claro. Ahí hay... Y no hay tampoco una persona. Claro, yendo a la práctica, como dice usted, en la plaza, los turistas llegan en el verano a Cañete en gran cantidad. Uh-huh. Más quisiéramos, por supuesto, pero la gente pasa, y usted que es locatario, pasa a su negocio, oiga, ¿dónde encuentro información turística? Correcto. ¿Dónde queda el lago? Sí. ¿Tiene algún folletito? Hay una desinformación. ¿Tiene algo? Entonces, no llega, sí, y no tenemos ninguna oficina. Tiene que ir a la municipalidad. Claro. Ah, ya, la municipalidad. Pero hecho, a mediodía cierra la municipalidad. Claro. O a las 5 de la tarde, después de las 5 de la tarde ya no está abierto. ¿Qué hacemos con el turista? Entonces, si hubiera un kiosco, tal vez en la plaza, en donde convergen todos los turistas, porque todos llegan a una ciudad y tienen que ir a la Plaza de Armas. Por supuesto que sobre todo en ciudades chicas, donde la Plaza de Armas, ahí está el centro de todo. Entonces, pareciera que se necesita sí o sí, sí, un kiosco ahí de información. Ya en la práctica lo he dicho que sí. Lo mismo también acá, tenemos una oficina de información turística el norte de la ciudad, pero que permanece cerrada 10 meses del año. Por supuesto, porque se abre los fines de semana, no se abre los fines de semana largos. Ahora tenemos un fin de semana largo. Por supuesto, no, que sí, pues, entonces hay cositas que faltan. Que digo, ahí donde, por ejemplo, tiene que haber un equipo, digamos, que realmente vaya supliendo todo esto, todas estas carencias que tiene, digamos, que tenemos nosotros como ciudad. Si bien es cierto, nosotros hemos dicho ciudad turística Cañete, pero sí, como te decía yo, así la pensamos, por lo menos, pero por lo menos tenemos la idea. Sí. ¿No es cierto? Pero bien, bien. Pero tenemos que... Bueno, ya volviendo atrás, sí, lo que tú señalabas, ese ya es un paso importante. O sea, que cuatro empresarios, ¿no es cierto?, que empiecen ya a emprender el vuelo con proyectos, digamos, de un primer nivel, porque estamos hablando aquí de un proyecto, uh-huh, ya emblemático que va a marcar a Cañete. Sí. No te olvides de que esto se va a vender el territorio, se va a vender ¿no es cierto?, Lanalhue. Claro, Lanalhue como concepto. Como concepto, pero obviamente que la gente cuando llega acá va a encontrarse con otro tipo de... Nosotros tenemos muchos atractivos naturales, pero uh-huh, no lo hemos sabido vender como tal. Hay otro tema, el turismo histórico, claro, también. Por supuesto. Entonces tanta potencia acá en la provincia de Arauco. Claro, pero ahí, por ejemplo, tenemos que ir trabajando poco a poco. Pero en este momento vamos a ir dirigidos hacia lo étnico. Y le sacamos provecho a eso y vamos a ir, obviamente, logrando otras cosas. Seguramente se van a ir agregando. Porque este es no te olvides que dijimos que este era un proyecto piloto. O sea, experimental. Vamos a ver cómo resulta. Y seguramente a un corto plazo ya vamos a tener que hacer nosotros una evaluación de cómo va el resultado, si porque lo que pasa es que cuando tú firmas un protocolo, parten muchas ideas, muchas iniciativas, sí. Pero a lo mejor ya cuando tú empiezas a caminar, tú ves que de repente uno de los elementos, si falla, la cosa no resulta. Claro. Por ejemplo, a lo mejor puede estar muy entusiasmado el alcalde con el presidente de Fede Contur, y si falla la Cámara, el presidente de la Cámara y con todo su asociado, entonces ya la cosa no resulta porque hay una pata coja. Entonces aquí los tres tienen que funcionar, pero a la par y coordinadamente, para que las cosas resulten. Estamos conversando con don Luis Melo Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, Turismo y Gastronomía de Cañete. Hablamos de turismo, pasemos rápidamente porque sé que usted va a estar unos 15 minutos más acá en la radio, tiene que volver a su negocio. Pasemos al tema de comercio. Estamos en crisis, llegó la crisis a Cañete en el comercio, don Luis. En este último tiempo yo he escuchado quejas de varios empresarios que se está notando que está llegando. Y se augura, digamos, de que viene una situación más complicada. Yeah. Así que esa es una tarea, digamos, que nos tiene bastante preocupados. Esperamos que no haya crisis, digamos, en el sentido de que a veces quiebre, cierre el local y ahí ya. Porque hoy día con todos los desempleados que van quedando en el área forestal... en la mañana escuchaban, por ejemplo, el discurso del representante del intendente, que decía que una de las fuerzas que da trabajo es justamente el comercio. Uh-huh. Entonces, ahí está un gran porcentaje a nivel país, a nivel región y a nivel local, de que da fuente de trabajo el comercio. Claro. Por lo tanto, si la crisis llega al comercio, se acentúa, se nos va a poner complicada la situación, porque de eso se generan, tú sabes que todo lo que es el circulante se genera a través de los trabajadores. Yo me he dado cuenta, don Luis Melo, acá en Cañete se inician muchos negocios, ¿cierto? Pero hay muchos también que tienen una corta duración. Y conversando yo con muchos de los comerciantes, locatarios, se quejan mucho de los arriendos en Cañete. Que son demasiado exagerados, arriendos que no se dan en Concepción o en el centro de Santiago. Aquí estamos hablando, cierto, de locales que llegan a costar más de 600 mil pesos en arriendo, 700, 800, más de 1,5 millones de pesos en arriendo, o locales muy chiquititos de 200, 300 mil pesos. Esa es una situación que se está escapando de las manos, se ha escapado, que ya es imposible volver atrás. ¿Qué pasa? ¿Por qué Cañete es tan caro los arriendos en el centro? Una era que fue marcada, digamos, lamentablemente años atrás, en la cual hubieron algunos empresarios que lamentablemente tomaron una mala decisión y ofrecieron más de lo que correspondían los locales. Y ahí se produjo, obviamente, en los dueños de los locales, ¿no es cierto?, una ruptura de que ellos podían pedir más. Yeah. Y de ahí se generó una avalancha, digamos, en cuanto a atrasar los arriendos en una cantidad, digamos, de que sobrepasa a veces, porque ¿qué es lo que pasa? Que un negocio tiene que manejarse por gastos comunes, claro, pagos, sueldos de trabajadores, sí, y una serie de otros gastos. Entonces, que a la larga lleva a tomar una decisión y es preferible cerrar. Entonces, hoy día, por ejemplo, tú, si te das una vuelta en el centro, hay locales que están, locales bonitos, locales grandes y que están vacíos, porque sus valores están sobrevalorados. Y justamente esos locales son los que se arriendan por 2-3 meses. Se da cuenta el empresario, el comerciante, que no puede sostener, ¿cierto?, su negocio, y uno de los factores, ¿cierto?, que desmotiva y que lleva a la quiebra tempranamente es justamente los arriendos. Y esos locales que se arriendan 3 meses, que pasan otros 3-6 meses vacíos, después vuelven a ser arrendados nuevamente, son justamente esos locales que tienen un alto costo en el arriendo, y eso va directamente, influye directamente, ¿cierto?, en el éxito o en el fracaso de una gestión empresarial. Obviamente que sí, porque ahora, ¿qué se puede hacer? Cuando hablamos, ¿es difícil volver atrás? Cuando hablamos, no, yo creo que el llamado sería más que nada a los dueños de esos locales, digamos, a que realmente piensen de que por algo están vacíos los locales por largo tiempo, porque sus valores son sobredimensionados. Y si fueran razonablemente a un precio normal que pudiera sustentarse una actividad comercial, lógicamente que estaría ocupado. ¿Pero qué podría hacer la agrupación, su agrupación, la Cámara de Comercio y Turismo? ¿Está preocupado de eso? ¿Es tema o no es tema? No, la verdad es que no ha sido un tema que lo hemos tocado, pero... ¿Ya? ¿Pero usted, no conoce estaba, el sí, usted conoce? Supuesto que sí, por supuesto que sí, pero no lo hemos tocado puntualmente porque eso, la verdad es que es un tema bastante complejo porque es una decisión que, como decirte, mira, tú tienes que cobrar tanto, o sea, nosotros no podemos... decirle a un dueño de un local, digamos, de que tiene que fijar tal valor, porque nosotros no somos como para fijar tarifas ni valores, eso depende de cada propietario, entonces ahí es muy difícil, además que como no es uno solo, son varios, entonces tú tendrías que hacer el trabajo de conversar uno por uno y tú no sabes realmente cuál va a ser la forma de pensar y a lo mejor cada dueño dice, yo soy dueño de cobrar lo que yo quiero y usted quién es para que me venga a poner, ¿no es cierto?, márgenes o marcos, digamos. No existe tampoco ninguna legalidad en cuanto a eso. Exactamente. Don Luis, ¿qué otros temas le preocupan al comercio establecido? Yo lo he escuchado en otros medios de comunicación, ¿cierto?, en diario, en la prensa, que usted se ha quejado bastante respecto al comercio informal, ambulante... ¿qué es lo que le preocupa ahí? ¿Cuál es el problema? Es un tema que lo hemos tocado y de hecho estamos trabajando en eso porque ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como organización si bien es cierto podemos hacer propuestas vemos como nosotros el que está que parte formalizado está sometido a todas las cosas que el Estado le exige, ¿no es cierto? Como una iniciación de actividades, partiendo de la iniciación de actividades. Arriendo, lo que estamos hablando. Arriendo, pago a sus trabajadores, imposiciones, impuestos. Y nosotros estamos destinados a ubicarnos en el lugar que quizás a lo mejor ubicamos, ¿no es cierto? Cuando buscamos un local comercial, estamos ahí. En cambio, el informal se ubica en el lugar más estratégico, donde pasa más público, no ha sometido ningún cuestionamiento, nada le afecta, salvo un pequeño tributo que paga la municipalidad, que es muy diminuto. Son unos pocos pesos, son 320 pesos que pagan. Entonces, tú podrás comprender... 320. Tú podrás comprender que ante eso la diferencia es bastante. Entonces, eso es lo que nosotros reclamamos. Ahora, si tú te das cuenta, de un tiempo a esta parte ha ido desarrollándose un comercio ilegal, pero ya que nosotros vemos que se está escapando de las manos, o sea, a las autoridades, y ese le hemos hecho el llamado abiertamente a que las autoridades pongan coto a esto y ya se empiecen a dictar ordenanzas, ¿no es cierto? Y eso es un tema recurrente. Hay gente que le molesta no solamente el hecho de que se realiza este comercio informal, por el mismo hecho, ¿cierto?, que afecta a los comerciantes formales, pero es un tema estético también que tiene que ver con la ciudad. Por supuesto, si así lo visualizamos nosotros, o sea, si nosotros queremos dar un aire, ¿no es cierto?, y venderlo como Cañete, como ciudad turística, vamos a traer al turista y resulta que, por darte un ejemplo, Calle Prat, los días miércoles, los días viernes, si tú avanzas por Prat, toda la, ¿no es cierto?, todas las aceras están ocupadas por vendedores que están pero completo. Entonces tú tienes que caminar por la calle. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú andas con un grupo de turistas, ¿qué le vas a mostrar ahí? No, ya obviamente que el turista decide, esta es una ciudad que no es ordenada. Entonces nosotros estamos llamados, digamos, si bien es cierto, a ordenar el comercio callejero y que hayan ordenanza y que de alguna manera existan fórmulas, ¿no es cierto?, de que restrinjan esto y que nosotros le saquemos un provecho turístico con muestras, digamos, ¿no es cierto?, donde quizás a lo mejor lo hemos visto en otro lugar y de que a veces la gente que vende en la calle lo vende pero con un carrito bien monono, ad hoc a la ciudad, y que en vez de ver, ¿no es cierto?, una situación fea, se ve un asunto casi, diríamos, atractivo. Claro. Ahora mismo la feria agrícola que tenemos nosotros acá, ¿no es cierto?, que está en séptimo de línea ahí con Esmeralda, también estamos solicitando de que se haga un lugar, ¿no es cierto?, que sea como un atractivo turístico y que sea ordenado, donde a la gente se le brinde, ¿no es cierto?, las comodidades, como sea, que tengan baño, que no tengan esa condición de frío que de repente pasa la gente con estos fríos y la gente ahí en la calle vendiendo su producto que traen de las zonas, ¿no es cierto?, rurales. Entonces eso nosotros lo estamos reclamando. En el caso de Licanray, por ejemplo, existe una feria en la cual está ordenada, se ingresa por un sector y en el centro hay módulos, digamos, que todos los expositores, digamos, que traen sus productos rurales, uh-huh. Y al final aparece como una feria bonita, o sea, atractiva. Don Luis, lo interrumpo un segundo. Tenemos en línea a don Jorge Radonich, el alcalde de Cañete, está comunicando con nosotros. Buenas noches, don Jorge. Hola, Héctor. Hola, ¿cómo está? Muy bien, pues mira, la verdad, la cosa es que vengo desde Concepción en una actividad que estaba con el señor Melo. Sí, así y la estaba Cámara contando. De Comercio. Sí. Vengo por llegar a Cañete y en realidad estoy escuchando parte del programa y la verdad, las cosas es que comparto algunas situaciones con don Luis. Pero bien. Para hacer turismo tenemos que hacer conciencia turística. Cuando no tengamos conciencia turística, poco podemos hacer. Y para eso tenemos que trabajar todos. El comercio, las autoridades, el Estado y también la gente. Porque la verdad, las cosas que las autoridades podemos hacer mucho esfuerzo, pero esas cosas a veces quedan solamente en el esfuerzo. Te quiero contar que junto con el señor Melo estuvimos trabajando mucho para que la Oficina Provincial de Turismo quedar acá en Cañete. ¿Ya? Y de hecho fue una resolución que se tomó en el nivel central y luego una resolución política, te lo recalco, una resolución política determina que esta Oficina Provincial de Turismo deba quedar en Lebu. Ahora yo pregunto, ¿realmente será bueno dejar esta oficina en el extremo de la provincia? Uh-huh. Yo creo que no. Ahora, ¿cuánto turismo se hace allá? No lo sé. Respecto al comercio que habla don Luis, quiero contarle que desde hace bastante tiempo estamos trabajando para poder ir eliminando el comercio callejero. Ya. Ahora sí hay que colocarse una manito en el corazón. Esa gente que vende ropa usada ahí en la calle Prat. Uh-huh. Te colocan en la encrucijada a veces. ¿Quiere que robe o quiere que venda? Ellos querían vender todos los días. Solamente autoricé el día miércoles y el día viernes. Yeah. Ahora yo necesito ayuda, no puedo solo. Este es un trabajo de equipo y para eso tenemos que involucrar carabineros, tenemos que involucrar impuestos internos, tenemos que involucrar a una serie de personajes e instituciones. Te cuento más, fíjate que todos los meses yo recibo solicitudes de empresas grandes que quieren venir a hacer exposiciones, de expositores que quieren colocar en la plaza las ferias que se hacen siempre. Y he determinado no colocarlas, ni aceptarlas, aunque he estado medio complicado porque me han acusado por ahí de que estoy impidiendo que trabajen. Yeah. No estoy aceptando la libertad de trabajo. Sin embargo, contra todos esos malos ratos, me he opuesto para favorecer el comercio de Cañete. Indudablemente que esto tiene una serie de aristas y que cuando uno es autoridad no las puede resolver todas. Sí, doctor, pero de verdad. ¿Sí? Cuando usted señala de que hay que agruparse, de que esto no nadie lo puede hacer solo, ¿quién es la persona encargada o quiénes deben liderar, digamos, una conversación, unirse, una mesa de diálogo para comenzar a solucionar temas ya? Mira, todo el mundo critica por qué no sacamos La Vega. La Vega existe desde que yo llegué a Cañete. Así esto es. Hace ya bastante tiempo. Así es. Entonces, ¿qué estoy haciendo y qué estamos haciendo? Estamos pidiendo ahora, porque no hemos podido lograr los recursos para financiar una construcción definitiva donde está la ex cárcel, para finalmente tener que sacar la gente que está trabajando en las calles en condiciones indignas, para que puedan trabajar bajo techo, con baño, con todas las regalías que tienen, para que quien vaya a comprar también se sienta agradado. Sí, don Jorge, pero eso lo está haciendo la municipalidad. Pero la pregunta sí, pues, es... cuando usted, es que la municipalidad es la que tiene que liderar. Exactamente, liderar. Pero usted señala sí. Que no hay que hacerlo alguien solo. Tal vez usted se sienta... A lo mejor usted se está sintiendo solo en esta tarea de sacar el comercio, el turismo adelante. Esa es mi pregunta. Lo que pasa es que todas son críticas. Ya. Entonces, la cosa debería ser al revés. Ya hemos conversado una ronda de conversaciones con la Cámara de Comercio, Gastronomía y Turismo. Ya. Y ahí está involucrado también el señor Melo, con el cual nos une una muy buena amistad y una muy buena relación, razón por la cual estamos trabajando de común acuerdo. Ya. Pero son temas de largo aliento, Héctor. No es una cuestión de una plumada y sacar la gente y vamos. Se te viene un mundo encima. Hay que escuchar a los dos lados. Y es lo que estamos haciendo. Ahora estoy haciendo trámites. No me voy a adelantar porque no sé cuáles van a ser los resultados. ¿Ya? Para un sitio, para erradicar gran parte del comercio que hoy día está en la calle Villagrán y calle Saavedra. ¿Ya? Si eso me va bien, antes del término del año, el comercio callejero estaría prácticamente, no eliminado, pero estaría ubicado en otro lugar. ¿Eso lo sabe, sobre ese proyecto, lo sabe don Luis Melo? No, ¿lo porque conoce? Mira, lo que pasa es que, mira, cuando una autoridad tiene que tener, ser muy criterioso. Yeah. Uno no puede adelantarse de repente a hechos, porque si le falla, le dice, bueno, ¿y en qué quedamos? Usted prometió esto, prometió lo otro. Entonces, la vida me ha enseñado de que uno, mientras no esté seguro, porque esto depende de bienes nacionales. Yeah. Si me va bien en bienes nacionales, donde ya iniciamos las conversaciones, las primeras conversaciones, vamos como avión. Yeah. Pero ahora falta la otra parte del gobierno regional. Y justamente en eso, en esos trámites estamos. Cuando yo tenga claro eso, les voy a decir, aquí estamos. Pero mira, no solamente el comercio, Héctor. Uh-huh. Aquí tenemos que hablar con carabineros, tenemos que hablar con el hospital. ¿Qué me dices tú de la atención que hay en el hospital? ¿Qué turista se va a atrever a venir cuando en realidad se va a encontrar con una situación que es súper compleja cuando uno va al hospital? Yo lo digo con conocimiento de causa porque a mí me tocó vivir una situación muy complicada este fin de semana. Entonces, digo yo que uno se siente solo porque para hacer turismo tenemos que todos colaborar. ¿Cuánta basura hay en las calles? ¿Y quién echa la basura a la calle? Por eso, ¿cuánta por eso, gente? Uh-huh. ¿Ah? Por eso se lo vuelvo a preguntar, don Jorge. El tema es, usted dice, hay que hacer, no hay que hacerlo solo, hay que hacerlo en conjunto. Pero ¿quién llama? ¿Quién convoca? ¿Cuándo, se va a citar a carabineros, al hospital, a la Cámara de Comercio, a los turistas, a los vendedores callejeros? Empezamos la ronda de conversaciones. Incluso ya. En el Consejo ya hubo un tema bastante fuerte, que es justamente cómo erradicar el comercio callejero. Y lo estamos tratando a ese nivel, y cuando ya tengamos las cosas claras, vamos a involucrar al resto de la gente, porque aquí no se puede hablar en el aire, tienes que hablar con cosas concretas. Y si uno va a una reunión y le va a plantear, podría ser, la gente después no vuelve más. Tenemos que hablar sobre cosas concretas, y sobre ese tema estamos trabajando. Yo me alegro que la Cámara de Comercio, Gastronomía y Turismo esté involucrada en esto, porque sé que podemos salir adelante. Pero como te digo, sentémonos a la mesa, no miremos de la vereda del frente, porque de la vereda del frente se ve súper bien. Y yo de verdad quiero más unión, quiero más participación. Cuando se invita, siempre aparecen dos o tres dirigentes que son los mismos. Pero falta mucha gente más. Don Jorge, permítame hacerle una pregunta acá a don Luis Melo, que está con nosotros, que está escuchando obviamente lo que usted está conversando. Don Luis Melo, el alcalde, lo siento como que se siente un poco tal vez solo, y como que falta gente que se involucre más. ¿La Cámara de Comercio está involucrada en solucionar estos temas, en conversarlo? Bueno, nuestra última actividad que hicimos, y que él fue invitado al alcalde también, la celebración acá en Cañete, nosotros hicimos la propuesta. O sea, nosotros estamos llanos a trabajar. ¿Qué propuesta? Propuesta, digamos, de presentarnos con la municipalidad, con el señor alcalde y trabajar en conjunto. Sabemos que es un tema complejo, lo tenemos súper claro, pero estamos dispuestos a trabajar. Esa es la idea. Buscar la mejor solución, la mejor forma, ¿no es cierto? Porque aquí hay temas, como decía el alcalde, temas sociales también de por medio. Entonces, pero nuestra voluntad existe. Pero pareciera ser que falta un poco, tal vez, convocar o invitar, porque yo creo, don Jorge, si usted como alcalde invita a la directora del hospital de Cañete, invita al mayor de Carabineros, yo creo que si hace una reunión importante, difícil, no sé si se ausentarán de esta reunión o le dirán que no. Mira, Héctor, lo que pasa es que lo hemos invitado, pero queremos cambio de actitudes. Los jefes están muy de acuerdo, pero no sucede lo mismo hacia abajo. Yo tengo una excelente comunicación con la señora Nancy, pero no sucede lo mismo cuando tú vas al hospital. Ellos tienen una excelente disposición, pero falta. Por eso te digo que hay que crear la conciencia turística, y la conciencia turística no la creamos si no estamos todos, absolutamente todos, involucrados. y ese es un compromiso un poco serio, un poco complejo y bastante serio, que tenemos que asumir todos. Don Luis Melo, acá en la conversación que teníamos, no sé si usted alcanzó a escuchar esa parte, pero señalaba y congeniábamos ambos en que tal vez una persona que esté a cargo de la oficina de turismo es muy poco como para poder generar un cambio de verdad, un plan estratégico de turismo. Tal vez una persona involucrada en la municipalidad es muy poco, tal vez. Se piensa a lo mejor en traer profesionales que tengan experiencia, tal vez que hayan trabajado en otras ciudades turísticas, como tal vez La Serena, Coquimbo, Pucón, Villarrica. Mira, Héctor, nosotros trajimos, hemos traído hasta al alcalde de Pucón al seminario acá. ¿Y sabes cuántas personas hemos tenido? 40. 40. Y hemos invitado más de 200. Entonces, ¿sí? Ahora tú me dices que es poco una persona. Si una persona no hace el turismo, no lo hace. Nosotros estamos poniendo a disposición las herramientas. Por eso te digo, aquí tiene que estar el Estado, tiene que estar el gobierno regional, tiene que estar la Cámara de Comercio, tienen que estar las autoridades como nosotros, tiene que estar Carabineros, tienen que estar todos. Solo así, eso fue lo que nos explicó el alcalde de Pucón cuando vino a dar sus charlas acá, y decía que efectivamente si no hay una verdadera conciencia turística, desde el que vende el diario hasta el doctor, no van a tener resultados positivos. Entonces, ¿cómo creamos conciencia, don Luis Melo, para hacerlo partícipe también de esto? ¿Cómo creamos esa conciencia que señala don Jorge, el alcalde? Yo creo que una de las cosas que, como decía el alcalde, trae el líder, digamos, que justamente estén en esto, o sea, porque crear la conciencia turística la tenemos súper clara, pero hay que buscar elementos y que nos motiven, digamos, y que gesten esto. Tal vez, don Jorge, alguna campaña mediática de conciencia, de algunos tips, señalarle, cierto, a los vecinos, a la gente, de cuando, ¿qué pasa si viene un turista y se nos acerca en la calle, para su auto y nos pregunta cómo atenderlo? Tal vez una campaña que genere conciencia. Bueno, mira, la verdad, la cosa es que yo estoy recibiendo todos esos desafíos, y el día cuando me invitó don Luis a un acto que tuvo en la celebración del Día del Comercio, nos comprometimos ambos, y también comprometimos a Carabineros y a todas las instituciones que ahí estaban, con la finalidad de empezar ya a hacer algunas modificaciones en nuestra estructura. Y creo que todo empieza por educación, por la capacitación que nosotros tengamos. Y para ello ya se está agilizando con Argentina un convenio que va a permitir preparar a las personas que atienden. Fíjate, cuando tú vas a Argentina llega a dar gusto cómo te atienden. Me gustaría que acá sucediera lo mismo. No quiero herir susceptibilidades, pero el caso es distinto. Entonces, vamos a partir por ahí. Bueno, el tema de la oficina de turismo, hace tiempo que nosotros estamos presentando un proyecto que permita mejorar la plaza, y en la plaza va a quedar una oficina de turismo que va a ser atendida durante todos los días del año. Pero son pasos que tenemos que dar de a poco. No olvidar que nuestro municipio administra pobreza, y a pesar de todo eso estamos saliendo adelante, Héctor. Así que la verdad es que yo agradezco el programa que tú estás haciendo, y le agradezco a don Luis la franqueza con que están tratando el tema, y también la profundidad, porque eso es lo que necesitamos. Pero renovar esfuerzos, ellos, nosotros y todos los que estén involucrados en este tema, para que en un mediano plazo podamos hacer un cambio de mentalidad y pensemos que el turismo es el que nos va a permitir salir aireosos y con muchas ganas de seguir trabajando y viviendo en la comuna de Cañete. Yo creo que el turismo nos puede ayudar a salir al mundo. El turismo mapuche, don Jorge, pero que tal vez no se le ha tomado el peso, la importancia, la relevancia, y cómo se puede generar mucho dinero a través de ese tipo de turismo. Don Jorge, le quiero agradecer realmente, de verdad, que se haya comunicado con nosotros. Esto habla de que hay un interés de su parte, una preocupación por el tema del turismo y por este programa que intenta, cierto, tratar los temas en profundidad, seriamente, y eso me alegro mucho, don Jorge, y le agradezco su contacto telefónico. Muchas gracias, Héctor, y gracias a don Luis también por toda la colaboración que está haciendo hacia la municipalidad. Yo vengo dejando y quiero felicitarlos, porque desde antes de Cerro Alto que vengo conversando con ustedes, los vengo escuchando clarito, y felizmente no se ha cortado la comunicación. Y decirle además que a usted, un hombre que le gusta el folclore, ¿sí?, hoy día ya debe estar actuando, a lo mejor ya Beatriz Pichimalén, sí, como un homenaje al pueblo mapuche, al Huetrupanto. Así es que si tiene tiempecito, dése una vuelta. Yo creo que debe estar comenzando esta actividad. Estamos hasta las 9, vamos a hacer el empeño. Yo creo que a esa hora ya no va a encontrar, porque esta es una actividad, creo que de una hora. Y ¿eso comenzaba a las 7:30? Empezaba a las 7:30, pero como no he llegado, pienso que me van a esperar un ratito. Ya estoy llegando al puente Glen. Así es que. Gracias, don Jorge. Gracias a usted. Le agradecemos. Ok, chao. Don Jorge Raonic, entonces, en contacto telefónico. Don Luis Melo ya se está parando la silla porque tiene que irse a su negocio. Le quiero agradecer realmente, el alcalde se involucró, me parece muy bien, y queda pendiente más conversación. Por supuesto, más tiempo. Muchas gracias, don Luis Melo. En cualquier otra oportunidad, cuando tenga más tiempo, voy a venir. Ok, muchas gracias. Y le agradezco también al alcalde, digamos, por habernos escuchado. Se supone que el hecho de que haya llamado demuestra un interés. Como exactamente. Dices tú. Y eso también a mí yo creo que es valorable. Gracias. Y tiene que ver con la calidad del invitado que tenemos también, un representante serio de la Cámara de Comercio. Muchas gracias, don Luis.